Buenas tardes a todos, esta es una nueva emisión de Under Resiste Radio por FM Che Barracas 99.7 del barrio para el mundo. Acá estamos otra vez, un lunes de lluvia, luchando contra todo porque tenemos aguante, porque somos Under, somos la resistencia y la esperanza de que sigamos viviendo en un pueblo libre. Está en la gente joven que lucha, que hace magia en los hospitales públicos, que no tienen un carajo, que les han cortado el presupuesto. El roñoso de Rodríguez Larreta, que se guarda la guita para pasar sus vacaciones en París en vez de bajar plata a los hospitales porteños. Mención especial para esos médicos jóvenes que vienen de las provincias a estudiar, que se quedan haciendo pasantías y que hacen magia. Magia en los hospitales públicos con nada, porque no tienen insumos, no tienen materiales, pero los tipos se las arreglan y sacan adelante cualquier situación. Y eso es lo que nos queda, la esperanza de que la gente joven, pujante, con la imaginación, ganas y fuerza, pueda dar batalla a este sistema, a esta opresión que nos están invitando a la lucha cotidiana desde el gobierno, desde Mauricio hasta su primo, todos juntos son una banda de reverendos hijos de puta, que no nos queda otra alternativa que organizarnos, juntarnos, salir, pelear. A nosotros los músicos, a los escritores, a los artistas, a los actores, toda la gente tiene que buscar espacios, pelearlo, lo cierran, abrimos otro. Nos queman un libro, escribimos otro. Nos sacan una guitarra, conseguiremos otra, o cantaremos a capela, pero siempre le vamos a cantar a la libertad y vamos a abrir las manos, los brazos para abrazar a todos los compañeros que estén dispuestos. Nosotros, los que ya estamos entrando, no somos tan grandes, pero somos personas que estamos dejando la piel de juventud para convertirnos en hombres adultos, deberemos ser como guías, como oráculos, para mostrarle a esa juventud que está con hambre de conseguir las cosas, sus objetivos, de pelear, la gente que se está organizando. Hago mención a este grupo que se armó ahora de la resistencia heavy punk, pendejos con ganas de hacer un montón de cosas, así como hay un montón de pibes haciendo un montón de cosas, apoyémoslo, mostrémosle. No dejemos que los asusten porque buscan con el miedo que la gente se repliegue y no lo van a lograr, porque vamos a estar los que ya nos comimos palo alguna vez, no tenemos miedo a otro palo nuevo. Así que bueno, de acá un abrazo fuerte a toda la juventud esa con imaginación que la pelea desde todos lados y que la vamos a seguir acompañando y guiando en la medida que podamos hacerlo. Con nuestra música, con nuestras canciones, con nuestra voz. Desde acá, desde Ando Resiste, que para eso está, porque esto es el poder de la palabra en action, ya está. Esto es así, a lucharla, viejo. La lucha. filosofía viento, banderas que hacen rabiar, marcando figura y historia, siete descensos sombras. Seguimos en Under Resiste Radio. Hola, Colito, ¿cómo te va? Hola, mi Gordi, ¿cómo andás? Ay, mi Gordi, me dijo. ¿Eh? Arrancamos bien hoy. Para los que vienen siguiendo los capítulos de esta novela, estamos bien. Hemos mejorado. Tengo los brazos bien marcados de tanto remarla. Un saludo a nuestro compañero y amigo Sergio, que no pudo venir porque se le inundó Becar. A la gente del norte también se le inunda. Sí. Se inundan esos barrios de mierda también. Así que un saludo para él, que no vino y nos dejó tirado. No puedo ir, disculpame. Ah, todo bien, Ser. Le mandamos un beso grande. Contame vos, ¿cómo estás? Yo estoy bien, pero ¿qué escuchamos con este día? Recién, ah, ¿querés que te diga? Bueno, sí. Escuchamos Sangre Dorada hoy, La Calle, La Revuelta Ska. Hoy Gatillo Fácil y Adhesión Acorazados de Gloria. Como siempre aclaramos que hoy es sin H, es el hoy skinhead. Los skinhead buenos, los tiburones herbívoros, como le decimos nosotros, porque son así. Sí, sí. Contame vos, ¿cómo estás vos en este día? Me parece estoy que bien. Lleno de emociones. A los amigos que están escuchando, les cuento, arranqué esta editorial, hoy lo operaron a Matías, al fin, después de un año de espera, logramos... lograron los médicos operarlo con éxito, así que está bien. Fue un garrón cuando le vi la pilchita, eso de que ya estaba en la camilla, lloré como una nena. Y decía, ¿por qué no voy yo y no él? Y así, pero bueno, ya está, ya pasó el momento. Así que ahí está. Ahora termina el programa y me voy corriendo para quedarme a custodiarlo durante la noche, porque está todavía... volviendo del viaje de la anestesia. Cuando pasó con la camilla por el pasillo, le pregunté, le dije, ¿cómo estuvo el viaje? Y me dijo, se puso hardcore, me dijo el chabón. Y nada, muy, muy fuerte todo, loco. Pero ya está, ya bueno. Pasó. Por eso menciona a los médicos, que nosotros tuvimos que comprar todos los insumos para hospitalarios, digamos, los catéteres, los hilos para la operación. La operación, son unos hilos especiales, porque ellos no tienen nada, es increíble que no tengan nada. Es increíble cuando uno ve el volumen de plata que se maneja en los gobiernos, la guita que se roban, no solo los que se fueron, los que están, siempre se roban la guita, se manejan miles y miles de millones de pesos y no hay plata para los hospitales. La hay, no la aplican donde la tienen que tener. Ya veníamos con bronca del miércoles que se suspendió porque no había venido el anestesista, y uno sabe que son dibujos administrativos lo que pasó ahí. Claro. Así que bueno, todo muy contento. Alguien está llamando porque nuestro operador Cristian está hablando por teléfono. Sergio, ahí está. El hombre del norte inundado está llamando. Sergio, ¿me escuchás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Mirá vos, pasamos de tener a Caruso a tenerte a vos. Bueno, un poco en vez de vender humo, vende agua. Si quieren agua, vengan acá al norte que hay seguro. Pero ¿cómo puede ser que ustedes, que viven en la zona donde vive la clase pudiente y deshonesta? No, un saludo a toda la gente que vive en los sectores humildes, que sufren el embate del agua. ¿Qué no, pasa, Becker, Sergio? Becker es la parte descartable de San Isidro. Ah, mirá vos. Así que estamos acá. Es como, ¿viste una pileta que está, te das pared y vos estás justo en el medio? Sí. Bueno, estamos entre Victoria y San Isidro, que son los pudientes. Entonces todo el agua viene para nosotros. Jorge Macri, te estamos llamando, atendenos. Jorge, te llama Sergio para que vayas con el secador a sacar plata. A sacar agua. Plata, ojalá, a sacar plata. Agua del pasillo. Más plata no. Todo bien, Sergio, todo tranquilo. Ya tenemos a nuestros invitados, que en un gasto de producción enorme hemos podido traerlo con una limusín llena de travestis y cocaína, como había pedido Cicuta exclusivamente. Claro, lo que es el famoso, ¿eh? Sí, lo no te voy a decir lo que pidió de Iván. Pidió una cabra sin cuerno, no sé para qué la quiere, dijo sin cuerno y sin diente, pero una cabrita blanca pidió. ¿Cómo anda mi amiga la Colo? Bien, ¿y vos, corazón? ¿Cómo llegaste el fin de semana después de nuestro encuentro? El avión pide pista para otro aterrizaje de nuevo. Ah, bueno, entonces la pasaste. Bueno, pero en el próximo vas a tener que chupar y fumar algo, porque la verdad, Sergio, no es así. Hoy tecito voy. Para estar en ese club hay que consumir algo. Si no, no, pero en la primera te dejamos. Un tecito eso mágico. Un tecito de floripondio te voy a dar. Claro, eso quiero. A ver si te descontracturamos un poco. Igual te digo una cosa, les tengo que agradecer de por vida que me han salvado la vida. ¿La pusiste? Para broma, una desgracia, con suerte hubo, que me habían invitado para comentar Newell's Tigre. Ah, mirá. En Rosario. Sí. Como ya he quedado con mi equipo y mi compañero de radio en la reunión, fui con ustedes. Y se murieron en la ruta, lo que fueron. No, volcaron. Casi, mirá, casi. Volcar, y recién hace una hora y media regresaron de Ramallo. Mirá vos. Bueno, por lo menos no se murió nadie. Y tienen no, bueno, esas son el lado B del periodismo deportivo, que obviamente las grandes corporaciones son, nunca lo van a pasar porque tienen helicópteros, tienen de todo. Sí. Y bueno, la gente que tiene que poner como nosotros, las comunitarias, nos pasa estas cosas. ¿Querés hacer algún comentario de la fecha de este campeonato hermoso que tenemos, el campeonato under que se armó del fútbol argentino? Con un glorioso Boca desplegando todo su fútbol maravilloso, con un San Lorenzo que, independiente. Mirá, el sábado me vienen apretado y me dijeron, voy a denunciar. Se van, los invitados se saludan del otro lado y se quieren ir. Divano se sacó el cinto, no sé para qué. No, ¿de cuadro son? Y tenemos San Lorenzo, Independiente y el Gallina, nuestro operador. Bueno, Gallino, más respeto con mi amigo Cris. Sufrieron, ¿eh? Que es también, que es cura él. Ah, no hablemos intimidades al aire. Lo que pasa en la terracita de la Colo queda en la terracita de la Colo. Che, y Colo, ya me gestionaste la próxima nota, porque tenemos una nota muy buena. Todavía no, ¿sabés que no? Pero prometo que hacer esta semana... Es más, creo que ni se acuerda de qué nota le estás hablando. Ah, sí. La tuvo al lado la nota. No, pero la nota sabemos que es el otro muchacho, pero bueno. Bueno, chicos, no le robo más tiempo porque creo que los invitados son más interesantes que yo. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Tenemos a la dupla más buscada. Otra que, ¿cómo se llama la putita esta que está embarazada? La otra que la granata, la granata. Mirá. ¿Eh? La granata, qué grande, con 20.000 razones cómo te haces una nota, ¿no? ¿Viste? ¿Viste vos? Pero bueno. Pero bueno, chicos, mucha mar, los extraño mucho. Bueno, Sergio, gracias y por llamar. El lunes, si Macri no me inunda la provincia de Buenos Aires y Vidal, voy a ir. Dale, bueno. Te esperamos. Besitos en la cola. Bueno, este fue Sergio desde Becker dándonos su penoso informe de por qué no vino. Así que hoy hay que remarla, pero vamos a dar los números, el número de teléfono de acá, si nos llaman es 4301-9917. O nos pueden escribir al Facebook de Lander Resisten a la página. Exactamente. Así hicieron los chicos de Cráneo Candente, que los vamos a estar escuchando hoy, que son de San Nicolás de los Arroyos. Así me pusieron. San Nicolás de los Arroyos. Tal cual. Y vamos a con un tema que se llama Sin Voz. Y vamos a escuchar a Facaso, Despierten. Ahí y vamos. Después, Dios dirá. Después vemos. Dios lee mi obvio. Yeah. En este momento acabamos de entrar en una zona oscura que no sabemos qué es lo que puede suceder. En un gasto de producción increíble, increíble, tenemos acá en nuestros estudios a dos personas. Exactamente. Se está tocando. Dame el grande. Como verán, de ahora en más es libre albedrío todo. Se pueden presentar ustedes, porque yo ya no sé cómo presentarlo. Fíjate, no los catalogo, no digo son estos, son aquellos, ni nada. Les doy a ustedes la oportunidad de presentarse a corazón abierto, a nalgas abiertas. Interesante. Lo que ustedes sientan, exprésenlo. Vixi Cuta, drogadicto. Paul Divano, chorizo polirrubro. Ahí estamos. Me falta uno, porque la idea era que vengan tres, pero tuvimos que hacer un recorte de presupuesto y el que era más caro de los tres lo dejamos afuera. Porque pedía mucha sidra. Pedía mucha sidra y yo le había prometido que le arrancaba el cartelito de la calle Ricardo Bochini, que da a la cancha, y no me falló la logística y no lo pude conseguir. Le mandamos un saludo al señor Germán Maganares, es ahora. Siempre está cambiando de nombre porque lo persigue. Yo imaginé que algo de eso había. Es un perseguido, sí. Que es el mentor de un montón de cosas que pasan en las que ustedes participan, ¿no? Así es. Todas desagradables. Depende de quién lo vea. No, son desagradables. Así es. Bueno, muchachos, estamos acá con Cicuta Divano, gente amiga, gente hermosa, colegas tanto de la música, pero hoy más que nada la idea era, cuando lo hablé con Germán, me dijo, mirá, a mí no me gusta mezclar la música con el cine, pero como ustedes tienen esa idea de la cultura under, acepto, me dijo, ¿viste? Y esa es la idea, mostrar hoy acá una faceta distinta de ustedes, no distinta, que es la que ya conocemos, pero tener a los actores acá presentes y también a las personas, porque acá vamos a hablar de todo. Sí. Y es un gusto tenerlos, un gusto haberlos conocido. Y no sé qué más decirle, más flores no les puedo tirar. Muchas gracias. Esto es una frutería. Esto se ha convertido en una frutería, sí. Que es otra de las cosas también que me gustaría tocar de acá hasta las 9 de la noche. Epa, ¿quiere tocar? ¿Qué opina, Colo? Que toque. Yo sé que vos tenés una fantasía entre Divano y yo. Sí, sí. Que nos querés ver tocar. Bueno, después lo vamos a hablar fuera del aire. Me voy. Te podemos incluir. Vos estás en la fantasía vestido de cura. ¿Dónde para el 70? Acá para, vení. Así que bueno, muchachos, hay un montón de cosas que están haciendo. Arrancamos con la musiquita del amigo Lucas, de Star Wars. Pues me parece por ahí, como para ganar, arranquemos por ahí, que sé que es lo que una de las grandes apuestas que se vienen para este año. Sí. ¿Qué fue eso? Contanos un poco. Y todavía faltan filmar algunas cosas, pero sí, es el episodio 8, la Academia de las Galaxias, de Star Wars. Surgió ahí una noche de debilidad, como suelen suceder estas ideas, y bueno, se arrancó a filmar, lo que pasa es que faltan algunas cosas a terminar, que son por ahí las más jodidas, que son todas las partes de adentro de las naves. Uh-huh. Y como el director quiere que quede pipí cucú como lo merece, digamos. El director es el enfermito del que estábamos hablando. Exactamente, sí. Entonces, bueno, tenemos que buscar una buena locación, un buen lugar donde poder uh-huh. filmar esas partes, pero ya está prácticamente en un 70%, diría yo, 65% ya. ¿Podemos decir qué papeles están o eso todavía por contrato no se puede decir? No, sí, yo hago de Yoda. Y, ¿por qué te eligieron para ese papel? No sé, soy grandote, no sé. Haces un par más también. Sí, estoy de trípode, o sea, citripio. Y uno más. Ah, y Palpapene. Emperador Palpapene. El emperador Palpapene. ¿Y usted, maestro? Y yo hago de Han Sordo, después de un mutante lisiado, Brian Wilcher, y algunos más, siempre que hay que ponerse una careta y alguna vestimenta de mutante galáctico, sí. Sí, y sumar ahí en el fondo. Y todo claro, lo que sea. Sí, sí, sí. Ahí estás. Pero se viene alta producción, es muy. Sí, sí. Maquillajes de puta madre, ese. Efectos muy buenos, la verdad que. Muchos de, de la gente con la que hemos. Que ha colaborado con el videoclip de Velocidad 22, de Reincidente claro. Nocturno, y también están los directores de Grasa, Pablo Marini y Pablo Paredes, y toda la gente que colabora con ellos, sí. Son miles, son un montón de gente. Sí, sí. Podemos. Están todos metidos colaborando. Sí, hubo. Creo que para fines del año pasado fue que. Más o menos surgió la idea y ya hablando con ellos, era medio como que hablamos, che, no se está filmando nada, y había como desesperación por filmar, o sea, ganas de que los fines de semana hubiera filmaciones y eso. Y bueno, dije, bueno, arrancamos con esta. Y después también ahora se frenó porque se está filmando Malvinator, pero ahí lo grosso fue esa desesperación de che, no estamos filmando nada, de todos, no solo de nosotros, sino de, bueno. Sí, todos querían hacer algo, ¿viste? Todos, claro. Che, que, o sea, Malvinator todavía no se estaba gestando, era más que nada una idea, esto ya estaba más o menos por salir y dale, vamos a filmar, no perdamos más tiempo y eso es grosso, o sea, está ese espíritu, viste, muy, muy, muy copado. Se lo dije a Georgina cuando hablé por teléfono, lo que me llama la atención de la generación de ella, de este grupete, de todos ustedes, es que son tipos prácticos y que cuando se proponen algo lo hacen. Sí. ¿Y por qué no lo vas a hacer? Viste, bueno, que a veces uno tiene, yo por lo menos en particular, soy medio dejadito, a veces digo voy a hacer esto y después me cuesta, y ustedes pum, dicen y pum, para adelante y lo hacen. Y sí, también lo que tiene, más allá de que tiene que partir de uno, me parece, pero es todo un grupo de gente que ya mismo te va cebando. Que acompaña. Y nos vamos cebando, claro, entre todos. O claro. sea, por ahí uno querés estar un fin de semana tirado en yoguineta, pero. Te van a buscar, te arrastran, te captura y te llevan. Y vos decís, sí, dale, boludo, vamos, qué sé yo, y se hace, o sea, porque uno mismo necesita ese. Claro. Esta de Star Wars, imagínate, no sé, alguna de las cosas que salió. Estábamos viendo, che, y bueno, ¿quién va a ser de, no sé, del emperador, por ejemplo? ¿Y cómo se va a llamar? Bueno, dijeron que sea Cicuta, salió así. ¿Y cómo se va a llamar? Y cuando salió Palpapene, imagínate, la risa generalizada y ya es un contagio mutuo para hacer todo, ya empezás a hacer las cosas. Yo estuve viendo las fotos, porque hay algunas fotos dando vueltas en un Facebook, el Chubi es impresionante. Ese es Strike. El señor Strike. El señor Strike es otro grosso. ¿Apareció Strike? Porque vi que estaban buscándolo. Está ahí medio. No se sabe. No se sabe si está desaparecido, si pasó a la clandestinidad, es medio complicado. Porque las dos versiones son turbias, porque si desapareció hay que preguntarle a Checolás. Sí. Claro. Y si está en la clandestinidad es porque lo va a matar a Checolás. Sí. Es una expresión de deseo. Y si no, siguiendo la Barcelona, preguntémosle al Sidoso que se cogía a Checolás. Opa, acá. Eso lo vi también y es fuerte. A veces creo que la Barcelona refleja más la realidad que los medios oficiales. Y sí. Che, ¿y esto qué destino tiene Star Wars? ¿Para cuándo se sabe algo? Supuestamente es para el Vars. Esperamos estar llegando ahí, pero bueno, veremos. Va a haber mucho en el Vars. Esto me das pie ahora para hacer un listado. Está muy bueno porque año tras año cada vez hay más. De acá, digamos, y estas producciones independientes, y eso es genial, la verdad que es muy bueno. Y está El Puterío de los Horrores de Georgina, Malvinator, VHS del Pollo, que ahí también. De Cosa Mostra Producciones. De Cosa Mostra, del Pollo y Mariana, Nana. Ahí también estás, Divano. Sí. Ah, sí. Ya no sabes cuál está. No, sí, así, ¿cómo que no? Sí, sí, ahí. Esa pinta muy buena, es un asesino serial y todo metido en el ambiente de los videoclubs y qué sé yo. VHS. De época, digamos. Claro. Y pinta muy buena. Ellos ya habían hecho. Se me fue. Historias de Nunca Acabar, que es una gran peli. Y bueno, esa también está. ¿Y qué más hay? Chevisaurios está. Chevisaurios. También va para el Bar Chevisaurios. Y está tratando de llegar, ¿viste? Como es esto. Se dio que un montón de producciones, como de ponerle de abril a la fecha, empezaron a implotó el tema de todos los fines de semana, lo que te decíamos, y bueno, porque hay 200 producciones y siempre estamos todos colaborando, todos contentos, y bueno, es así. Y están tratando de llegar todos porque es el festival donde vamos a querer presentar las cosas. Claro. Yo estoy viendo si en el trabajo me pide una semana. En el laburo. Claro. Van a estar todos los días. Nosotros tuvimos. Claro, para estar todos los días ahí, ¿viste? Ya está. Lugar, una cosa que he notado este año por ahí también es que el año pasado hubo también varias pelis. Sí. Y este año, o sea, esas pelis que pasaron en el Bars empezaron a ir a festivales de acá, del interior, que está buenísimo todo. Pero eso también hace que la gente que esté involucrada en los siguientes proyectos por ahí no pueda filmar un fin de semana porque se tiene que ir, no sé, por el atendir, claro, a presentar una peli. Claro. Y digo eso por decir alguna de tantas cosas, que yo. Mismo los proyectos propios que se están haciendo también convocan a que los llamen a festivales, como a Georgina, que ha tenido que ir a varios lugares. Ahora va para Bolivia en octubre, claro, con Cazador. Entonces eso hace como que también se estire más el proceso de filmación. El año pasado vivimos con la Colo la experiencia de ir a ver los Super Bonaerenses, que fue una experiencia inolvidable. Arrollador. El ante año. El año pasado estrenamos de Parés y Marini, se estrenó Grasa. El año pasado. Mirá cómo pasa el tiempo. Viste que vos te quejás que... Pero la magia del Bars, por ejemplo, un año nos pasó que estábamos en el Bars el sábado de la noche, ahí de temprano estábamos en el Bars y aledaños. Los chinos aledaños. Y de repente sabíamos que estaba Steel Pub y de repente tocaba una tal banda Vieja Máquina. Por ejemplo. No me vas a acordar esa, no. Madera. Sí. Fue una frutería total. Y derivamos ahí. Sí. Ese era el día de mi cumpleaños, me parece. Creo que sí. Creo que era el día. Mirá. Qué lindo. Derivamos la osamenta. Derivamos osamenta para allá, sí. Es verdad. Bueno, a los tumbos. Sí, sí. Es un buen momento para arrancar con un poquito de música. Dale. Yo sé que no les gusta mezclar el tema actoral, por lo menos a Germán, el actoral con lo que son ustedes en la parte musical. Pero acá tenemos a Bolsa y Velocidad 22. Correcto. Así que pensamos que lo mejor era musicalizarlo con ustedes. Vamos a ir con Uno y Uno, Bolsa y Velocidad 22. Gracias, Cicuta, por haber traído material. No, por favor. El de los Veloces ya estaba acá. Yo iba a traer el de que me había dado Claudio Romero, que le mando un saludo. Me había dado el de Velocidad 22 en vivo, producido por Locura General, pero hoy entre las corridas que salí de casa me lo olvidé. Y el compañero Cristian, con su compañera que lo acompaña, me dijeron que lo tenía, que acá estaba. Así que vamos con el material que trajiste vos del el primer EP de Bolsa. EP de Bolsa, disco, ¿sí? Y Metalcolización, que... Igual después vamos a hablar un poquito, porque me he enterado, porque alguien lo hizo público, que hubo una reunión para la preproducción del disco, segundo disco de Velocidad 22, pero eso lo vamos a hablar después. Entre tantas ignominias. Exactamente. Que se agarren. Vamos. El miedo es un instinto sano, no es un signo de debilidad. Es un mecanismo de defensa natural que es común a los felinos, lobos y la mayoría de los seres humanos. Incluso los murciélagos de la fruta conocen el miedo y los felicitamos por eso. Si usted piensa que el mundo es raro ahora, imagínese lo raro que sería si las bestias salvajes no tuvieran miedo. Tengo acá 5 bestias salvajes que no conocen el miedo y en los próximos minutos van a saber cómo es vivir en ese mundo. Con ustedes, ¡Bolsa! Como antes el llamado, los dementes se preparan, la reunión. Esta noche nos reclama. Ya se enciende el espiantro, resplandece el duro. Hoy le demostramos al mundo que somos invencibles. Mataremos a todo el que se nos cruce en nuestro camino. ¡Apaguen esas máquinas! ¡Viva la muerte! ¡Viva la mota! ¡Viva el alcohol! ¡Ahora a divertirse, campeones! La policía lo persigue, mucha represión. ¡Déjame tocar, hijo de puta! ¿Eh? Bueno, esto fue Bolsa con su tema Bajo Tierra, que nos representa a nosotros, ¿eh? A los Under, y Velocidad 22 con su ya clásico Vándalos de Cuero, que también nos representa, porque tratamos de traer gente que nos represente en la música bien y en el cine extraordinariamente bien. Si vos lo decís. Yo lo digo porque me la rebanco y lo digo. Y si ustedes tienen algún problema, saben que Under Resiste está para aguantarlos en la que sea. ¿Eh? Grabando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hola. Ahí sale. Hola. Ah, ¿viste pasando? ¿Te volviste loco? ¿Eh? ¿Es verdad eso que se dice que sos un animal sexual, cicuta? Sí. Debo confesarlo. Es verdad. ¿Y cómo lo llevas en la vida, en lo más cotidiano? Más o menos, la verdad, o sea, porque tener tantas mujeres se te tiran encima, eso se complica un poco. A veces ya a la cuarta es difícil satisfacer. Pero bueno, uno sigue intentando. ¿Tenés recursos? Sí. Hay dedos. Ay. ¿Y accedes a la cinturón enseguida? ¿Por atrás? Obviamente. No, falange y nada más. Ah, bien. No. Cosas muy grandes no, lo tiene prohibido el médico. Mi proctólogo me dijo no, solo yo. Solamente te falta hablando alguna película triplex. No, para tanto no. ¿No das el piné? No, me da el pene. ¿Y usted, señor, ha participado, porque vamos a hablar de todo, en alguna película triplex? No. Lo que se está poniendo en la industria. Bueno, ojo que... Hay un video. ¿Hay un video dando vuelta? Decime. Ah, es inencontrable. No te preocupes. es inencontrable. Eso desde ya. Ah, ya se sabía eso. Sí, eso. No. Se sabe que soy un ser asexuado completamente. A lo sumo acabaría una cabra, una mangosta. Ahí está la cabra que pediste, ¿eh? ¿Sí? La cabra sin dientes y sin cuerno que pediste está ahí se esperando. Se hizo agua la cola, la conda. Che, aparte de las películas, esta, la gran película que estábamos hablando, Star Wars y Marvin Hector, que son producciones más grosas, también hacen estas restauraciones. Las de Víctor Melman. Las de Víctor Melman. Sí. ¿Cómo surgen esas cosas? Porque yo me los imagino, qué sé yo. Hicimos un asado el sábado y hablamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero ustedes lo hacen el asado el viernes a la noche y el sábado ya lo están filmando, por ejemplo. Sí. ¿Puede ser que sea algo así? Más o menos así. Esta igual, la última que la es recién vi. Sí, Cafetera Perdida. Salió la idea creo que hace 2 o 3 semanas atrás. Lo que pasa es que, bueno, no está acá para decirlo, pero el señor Maganares uh-huh. es una fuente de ideas, como el chabón, o sea, en una noche de ebriedad te tira 5 ideas, pero de películas, pero filmables, pero que valen la pena. Y nunca se hacen, o sea, yo más o menos algunas voy anotando para que no queden en. A mí en conmigo nada, jugó con mi corazón la vuelta que tocamos con Vieja Máquina en el caso Saavedra. Estábamos ahí en el sillón hablando, vos te vas a acordar. Dijo, voy a hacer un personaje, el Rulo Abrego, para una película de cowboys. Me dijo, el Rulo Abrego. Y yo ya estaba totalmente extasiado, quería participar, después no quedó. Quedan en nada, pero hay alguna que otra idea que vos ves que el chabón se prende y dice, esto hay que hacerlo. Es cuando a los 2 o 3 días vuelve con el tema, es porque esa es la buena, esa es la que va para adelante. Es la que queda. Y esta fue hace 2 o 3 semanas, creo que estábamos escabeando y se ocurrió la idea y bueno, y finalmente. Como también se venía filmando esto de Malvinero, estábamos todos más o menos metidos ahí, no había tiempo por ahí como para hacerla. Y este fin de semana que hubo tiempo, se restauró el viernes a la noche y el domingo ya estaba online. Se podía el viernes y se hizo todo ahí y ya estaba. Peliculón, está en YouTube. Onírica. ¿Es operadora del puto, por ejemplo? No, el puto, lo que pasa es que el tema es así, las restauradas... Es como, está bien, el puto es de Víctor Melman, pero es como si fuera de Golevisión y esa, para mí es la mejor película de Golevisión, el puto. Mirá. Supera lo... Exclusivo. ¿Cuál es la mejor película de Golevisión? El puto. No, sí. Ahí está, ese es el título. Esa fue la... No, yo que vi tantas de esas, ¿se estrenó en Navidad fue esa o una...? No, en Navidad estrenamos... Pedro Zuna salva la Navidad. Salva la Navidad también. Casi continuadora de la claro, sí, de la masacre de Navidad. La masacre de Navidad, que porque siempre para fin de año, desde hace 2 años, se vienen restaurando estas películas como para saludar las fiestas y demás. Y hay gente que ya está esperando el 31 a las 12, y eso ocurre sistemáticamente hace 2 años, está online. La película navideña y festiva, entre comillas. Alusiva. En una fiesta lo viví personalmente, así esperando a las 12 y viendo. Y esta, pero el puto también tuvo una presentación. El puto la presentamos en Cinema Paraídos. Y está, viene como extra en la edición en DVD que hizo Sarna de los Superbonaerenses. Pero esa la estrenamos en Cinema Paraídos. Quedó medio como. Fue una restauración de Melman, que más o menos lo es, pero. Es más Golevisión, son 2 ramas, está Golevisión y está la parte de las restauraciones, que no son producciones tan grosas, sino que se filman en un día. Claro, que no dejan de ser... Dice, esta cafetera, hasta donde sabemos, Melman y su gente la filmó en 5 horas. Y tiene una fotografía genial, posta, está muy buena la película, en serio. No, hay que reconocerle... Black and Decker. Black and Decker. El talento del muchacho. A mí me gusta mucho leer, por ejemplo, los comentarios en YouTube. No sé si lo han hecho. Sí, son de todo tipo y tenor. Sí, hay gente que se ofende muchísimo. Los penes de dudoso gusto, puso uno. Sí. No, hay gente que se... Pero los comentarios de YouTube son maravillosos. Una vez con Velocidad nos pasó cuando... Antes de grabar los demos, todo, teníamos el tema nuestro hay que destruir Bosnia y comentó un uruguayo. Ah. Una afrenta a la cultura argentina con tan buenos exponentes como Charlie García, que bueno, todo así, toda una explicación larga, así, como, ay, si quiero escribir en la Rolling Stone, ¿viste? Más o menos. Pero lo terminó, ay, que el cantante le arregle los postres. Maravilloso. Gracias, maestro. A nosotros, gracias, sos un genio. Nos pasó una vuelta un domingo a la mañana, un domingo amanecido con Matías, con mi hijo, en casa. Se nos ocurrió de fumados, ¿viste? Que poner una filmación de que habíamos tocado en el boliche de mierda, es el Cuarto Apóstol, le digo de mierda porque son una mierda. Perdón, hola, no te enojes. Subimos una grabación de Licántropo Depresión y dijimos, vamos a ponerle una fotito, pues justo había estado Licántropo ese día, el chabón con la máscara, le hicimos un circulito rojo y pusimos Hombre Lobo se transforma en bar. Y lo subimos. Tiene 150.000 visitas, pero lo más gracioso son los comentarios, que dicen, loco, pero eso no es un lobo, ¿viste? Y así, hijos de puta, me cagaron, ¿dónde está el hombre? Y así una cantidad de comentarios, y se armó un conflicto con unos chilenos que criticaron y saltaron otros a decirle, ¿qué te metés, chileno puta? Y había casi un conflicto internacional, sí. Por eso, pero igual los de Bienvenidos al Planeta, hijo de puta. Ah, los de Goletech son geniales. Esos tienen unos comentarios increíble. Hay gente que, pero justo estaba pensando en eso, porque había gente que como que se puso a ver la película y a decir, esto lo sacaron, son unos copiones, lo sacaron de tal lado, tal. Pero boludo, son ese niños, es el chiste. Claro, boludo, claro. Ese, mamá, tarado, ponete a filmar vos, idiota. Aparte, claro, siome, claro. Ponete a hacer la cosa vos. La música es la de Robotech, y sí, boludo, no, ¿qué claro. Te pensás? No nos dimos cuenta. O sea, es una cosa que, de una necedad que no se puede creer, pero bueno. Hay gente para todo, ¿no? Obvio. Después también están las críticas, porque hay un sector de cinéfilos, que son, para mí que lo veo de afuera, ¿eh? Yo toco de oído, el tema me gusta, me encanta el cine, pero veo que hay tipos críticos de cine que también se indignaron con los superbonaerenses, por ejemplo. Está bien que se indignen, está muy bien, está bien, es parte de no tiene por qué gustarte, se hizo esto. Claro. Y para nosotros es parte del chiste de que se indignen también. Más que esa gente que son bastante culo roto se indignen. Claro, pero aparte, escúchame, meter a, no tiene por qué, uno termina diciendo estas cosas que no tendría por qué ser así porque no son pensadas para eso. Pero los super bonaerenses hicieron dos funciones ahí en un cine, no sé, 200 personas, sí. Y había gente sentada esperando a ver la peli en el. O sea. Fue la gloria. Pasillo, o sea, sí. Y estaba todo el mundo festejando y pasándola bien, o sea. Sí, sí, y un pelotudo puso, llevaron amigos, no creo que nosotros sí. Tengamos tantos amigos, sí. Ni claro, ustedes ni... 400 amigos si tenés, sí, déjame joder. Y además tuvo un recorrido la película también. Sí, estuvo en un par de festivales, en el de México creo que había estado, sí. No sé si en el Bar Uruguayo o fue Goretech que estuvo ahí. Y después en un par de lados más, bueno, también la subieron a Odeón, que es el Netflix nacional y popular. Está ahí para ver. Sí, posta. ¿Por qué no? La gestión anterior lo hizo, no esta. Claro, claro. No, para esto es igual va a haber películas. Sí. Porque, puta, me dijiste lo de la gestión y ya me lo volvé. Pienso en este hijo de puta de Macri, boludo, y me saco, te juro. No puedo creer todavía cómo ganó este muchacho. Digo, ¿qué pasó, loco? ¿Qué nos pasó, Divano? A mí no me pasó nada, a los pelotudos que lo votaron. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué nos parió? El otro día acompañaba lo que pusiste del cine de Wilde, ¿viste lo que pasó con Ferraresi, que es un compañero de la causa? Pero nosotros pues estuvimos... Bueno, los superbonaerenses la filmamos ahí, los superbonaerenses. Y se filmaron tantas otras cosas. La Demonium, que es una película, pero Demonium, también que grosso, le hicieron así. Pero Demonium es una cosa de nivel internacional. Y vos estás al mismo lugar, está bien. Toda la parte de la fábrica destruida la lotearon para hacer casa, yo qué sé. Pero estaba el cine que a los vecinos le venía bárbaro porque vos salís a la avenida ahí en Wilde y no tenés nada más que comercios. Tenés un cine de para el barrio, que para que los tengan todos, y bueno. No, y aparte, un cine, pero de la puta madre. Increíble. O sea, tenía una pantalla genial, el sonido era genial. Y otra cosa grosa que tenían era como que armaban tipo los domingos que hemos estado filmando ahí, veías a mocha de gente del barrio, chicos y todo, que iban a jugar ahí, digamos, a la antesala del cine, porque tenían tipo como si fuera, no sé, un patio interior donde se podían estar los chicos jugando, ¿sí? O sea, sí, era un centro... Era un lugar que estaba... Exacto. La gente del barrio podía ir... Vamos a explicar un poco. A pasarla bien. Era un lugar que estaba manejado por los vecinos, recuperado por los vecinos, sí, coordinado por vecinos reales del barrio, aparte. Exactamente. Sí. Donde hacían actividades, ferias y además de pasar películas, bien, películas que la gente de esos barrios, hay sectores demasiado de recontra humildes que por ahí no pueden ir a pagar una entrada de cine al precio que está hoy. Y tenía la posibilidad de... ¿Qué pasa? Ferraresi, que es un hombre de campo popular, nacional y popular, se mandó una manganeta y hizo... municipalizó este lugar y le sacó el control que tenían los vecinos, sino que se lo dio a andar a saber quién es, la mina que lo controla, debe ser la esposa de alguien. Le dio para que coordine ahora el lugar, dejando a estos vecinos que lo habían levantado ellos con todo su esfuerzo. Eso, y aparte que no está, digamos, no estaban lucrando con nada. Nada, claro. Eso, o sea, lo loco que fueron un día y estaba la gorra y estaba cerrado y no pudieron entrar. Le dijeron, no, ahora tienen que hablar con tal persona. Ah, así sí, que bueno, muchachos, Ferraresi, teléfono. Bueno, menos mal que no metió ninguno de los evangelistas, ¿no? De esos tantos cines que meten. Eso ya lo vamos a hacer nosotros. Yo, viste que por cada, hay por ley, por cada teatro que cierra, debería abrirse otro. Yo creo que por cada evangelista que se mete en un teatro hay que sacarlo a patada y meterse uno, ¿viste? Uh-huh. Hay que empezar a tomar teatro y no tantas casas, loco. ¿Eh? Sí. Sí, además, porque lo que queda de la gente... Vos lo pensás, lo del ejemplo de Wilde es bien claro. Uh-huh. O sea, es vecinos del barrio haciendo cosas por todos, por una cuestión colectiva, digamos, ¿no? Sí, vos, no lucrando, claro. No lucrando, generando movida de cuidado entre la gente, por un lado... Y del cuidado cultural también, claro, que es algo que es importantísimo. Pero no, parece que todo el mismo material. No. Aparte es importantísimo, como vos decís, el tema cultural, porque es parte de la formación. Sí, claro. Es lo que hace a las personas, que sabemos que es... Pero aparte, era... La verdad, te digo, o sea, cómo estaba cuidado, o sea, no porque no estén cuidados otros lugares, digamos, que los vecinos arman ni nada. Pero era increíble, o sea, porque... Había una estructura y una organización. Las veces que he ido a filmar ahí, que veías, era como el cine de cuando era pendejo que iba al barrio, digamos, uh-huh, al barrio, claro, al cine a ver el 2x1, que sí, por ahí no iba a los cines más comerciales, digamos. Pero era así, las instalaciones estaban de puta madre, la pantalla era genial, el sonido era increíble. Ese tipo es... sin pensar en lucrar, o sea, la gente lo hacía, claro, nada más que por... Ahora me das pie para preguntarle algo más personal, muchachos. A mí me pasó, yo me crié en Microcentro, no tuve mucho barrio, digamos, pues me crié en Plaza de Mayo, mi viejo era encargado de un edificio, y una salida para mí era ir al Cine Avenida, que estaba en Avenida de Mayo. Bueno, terminó medio ese... Ahora es una farmacia, no sé qué mierda es, pero estaba bueno, era un cine grande que daba cine en continuado. Que de repente podías enganchar Rambo, Busca la Esmeralda Perdida, claro. Jesucristo Superstar, todo el mismo día, ¿viste? Yo había descubierto que tenía una salida hacia Rivadavia, así que como era chiquito, un chiquito bien hijo, yo fui bien hijo de puta, de pibe, me metía directamente por ahí y me pasaba todos los sábados y domingos adentro del cine viendo las películas buenas. Y ahí me nació esta pequeña pasión por el cine. Ustedes también eran de chicos, sí, de ir a los cines de barrio, en sus barrios pudieron vivir una experiencia, sí, así. Sí, yo iba mucho al Lido, que era allá por Belgrano, casi Núñez era el Lido. Sí, creo. Era Cabildo y Guaira. Claro, Cabildo y Guaira. Que era genial, porque el cine tenía incluso ese, como decía, el techo ese corredizo que... Mirá. O sea, que te entraba aire por ahí en un momento entre película y película, abrían el techo. Ahora creo que hay un coso de caballos, ¿no? Un boliche, no sé qué hay. Ahora hay un boliche. Antes había uno de estos de timba de caballos. Ah, son gloriosos. Pero ese ahí vi, pero bocha de películas, así como decís vos, que era 2x1 y aparte lo bueno era que por ahí sábado daban unas y domingo daban otras, entonces... Y eso era... Pero más, a mí se me caía la baba por ir ahí. A mí mi abuelo me llevaba por los barrios, distintos barrios, a distintos cines por ahí. Y sí, teníamos uno que de muy, muy pendejo había uno, Cabildo hay 500, Había uno que se llamaba Fantasy que daban las de Disney, por ejemplo. Mirá, y te daban medio continuado también. Cabildo y la Casa y la Cruz era. Y Olleros. Ah, y Olleros. Ahí es donde está la estación de servicio. Bien. Que antes era más chiquita y estaba el cine. La pero también me ha llevado, no sé, había uno por Villa del Parque también me llevó y nos vimos un continuado también. Rambo 3 y no sé qué otra más. Esas cosas te marcan, loco. Sí, sí. O un domingo a la tarde me llevó más o menos las orejas así y me llevó a ver El Gran Dragón Blanco. Lo que pasa es que un poco lo que tiene el VARS y esas proyecciones de este tipo de pelis y todo es un poco ese espíritu que se vivía ahí. Pues yo me acuerdo, y cuando iba así ahí al Lido, al cine este de barrio, y era todo un jolgorio, o sea, está bien, no estaba todo el mundo gritando constantemente ni nada, pero... No, pero estaba ese clima, ¿viste? Era como de tribuna. El cine Avenida, por ejemplo, por ahí, como eran películas de cinta, no sé cómo se llama eso. Sí, de celuloide. Por ahí saltaba y... ¡Viste! Ya se armaba, ¿eh? Las Rocky, por ejemplo, las tres primeras las vi ahí. Claro. Y sí, yo también. Y la cuarta la fui a ver con mi finado padre al Monumental cuando era... No, al Luxor cuando era el cine Luxor, que ahora es una galería de chetos, ¿no? Cevichetas, bueno. Es una mezcolanza. Yo bastante trato de mersa todo eso. Claro, bueno. Y creo que influye en las generaciones actuales el no tener, tanto como se perdió el Parque Rivadavia, porque ahora la foto del culo de Dickens la conseguís acá en internet, y antes la teníamos que ir a buscar a la página, y también se perdió esto de que consuman cine en los barrios. Y sí. Porque no tienen acceso, hay entradas que son impagables ahora. No. Pero siempre surgen, es más esporádico, pero distintas movidas así, under, que de proyecciones en centros culturales. Se está viendo eso, sí. En las escuelas, a mí me pasaba en la escuela. Porque salen las cosas. Chica y la escuela. Lo que falta en algún momento vuelve a salir. Sí. Si, siempre que haya alguien que lo quiera hacer, va a volver a salir de alguna manera. Y por eso lo bueno es, como hacen ustedes, que de promocionar ese tipo de cosas. Porque muchas veces por ahí, si no, la gente no se termina enterando. Por ahí, obviamente al VARS va el Rojo Sangre, que es en octubre, noviembre, siempre va mucha gente. Pero durante el año por ahí hay proyecciones, la gente por ahí no se termina. Claro, este ciclo decías, el Cinema para Idos. Siempre pasaba ese tipo ahí de estaba cosas. Estaba Leandro y mis cuidados. Leandro, ¿no? Y Georgina, claro, ah. Strike también estaba. Ah, mirá. Y bueno, gente. Después también está ahora el Muere Monstruo Muere, que es ahí en Humberto Primo y Jujuy, creo que es. Sí, está el otro que estuvo haciendo Raymond también, ¿no? Hace poco ahí en el Abasto. Raymond pasó ahí en un centro cultural, en un bar centro cultural, pasaron grasa. Bueno, pero no hay ciclo, digamos. Ah, mira. Hay que armar un tridente, tenemos que lograr proyección de película, banda en vivo y alguna performance teatral, aunque sea un cuadrito de algo, hacer un tridente. Y salir a romperles el tuje por todos los barrios. Sí, sí. Ahora hay una movida muy buena que se empezó a armar, que es, hay varios ciclos de cine, ahora no me acuerdo bien los nombres, pero bueno, uno es Muere Monstruo Muere, otro creo que es Cinemascope, y no me acuerdo qué otro Mondo más. Mondo Trayo. Pero hubo varios que como que se unieron porque notaban que, por ejemplo, tal viernes había dos festivales que estaban pasando, no las mismas películas, pero... Claro. Como que apuntaban un poco a lo mismo y dividían gente que no, en vez de ir todos a uno, tenían que dividirse para ir, que, no sé, en vez de sumar, no me salen las palabras. Sí, no, esto es un pelotudo, si gusta. Si venís acá, hablás con propiedad, carajo. Yo te lo digo. Yo pensaba... Seguito, está cagado. No, porque yo le digo, sos un pelotudo hijo de puta. Me dio de beber porque no quiere que hable bien. Te di de beber poco, ese es el problema. Yo te digo, sos un pelotudo hijo de puta, ahora me doy cuenta que sos un pelotudo, no un pelotudo hijo de puta. Vamos a poner un poco de música. Sopieza. Se le acomoda las ideas al pelotudo este. We'll be right back. impuestos que compran tu mansión. Las calles inundadas, vivo pensás en la elección. Vos sos el intendente, vos sos un gran ladrón. Tenés comprados a los diarios y a la televisión. Causan sopor, pones a Fito y a Charlie. ¡Puta! Y nunca rock and roll. De nada te servirán cuando te encuentres yo. Independent! Independent! Seguimos en Under Resiste Radio por FM Che Barracas 99.7 del barrio para el mundo. Lo que sonó fue, como nos gustó tanto, pasamos a nuevo Bajo Tierra de Bolsa. Después sonó Intendente y Cadeneando en Plaza Francia. Intendente sonó, ya había sonado acá un día que hice una intro hablando de, obviamente, de MM, y sonó Intendente, que me dio el pie justo para Nunca Serás Presidente. Pero lo es, cosas que ocurren. No importa, una vuelta vi un posteo que te pusieron, ¿y ahora qué vas a decir? Y bueno, medio como que alguien te apuró, ¿viste? ¿Y ahora qué vas a decir, Ivano? Lo que voy a decir, que seguimos opinando lo mismo. ¿Qué me venís a torear? ¿Quién sos? ¿Quién te conoce? ¿Quién sos? Como decía Bilardo, ¿quién sos vos? Esto es Gatorade, señorita. Es Gatorade. Ah, pará. Dame idea que tenemos un perfil imitador también, Ivano. Sí, paupérrimo, pero sí. No, pero le pones mucha onda. Están disfrutando del catering de, de Luna e Iriarte. Correcto. Las delicias del barrio. Hay otras delicias cercanas también. ¿Eh? ¿Cómo te doy pie? No te dejo. Hay botiquines cerca. ¿Hay botiquines? ¿Viste? Como el mapa de los jueguitos te aparece ahí. El botiquín. Yo pensé que había jaleas también. Todo, es lo que quieras. ¿Eh? Se ríe el compañero que acompaña. Sí, vamos a agradecerle a Patrick. Eso te iba a decir. Yo te leo los pensamientos. ¿Viste? Y los malos te los hago realidad. Upa. Compañero. Sensual. ¿Viste? ¿Sabes cómo vengo remando, Ivano? Si yo te contara. Patrick, gracias por hacernos el flyer. Ahora después te mandaremos la data para el próximo. Sí, sí, así es. Y porque ¿quién tenemos en el próximo programa? El próximo programa tenemos a la Tana Sara y a Pancho Atracón, que son los encargados detrás del estudio Sin Jam Records, donde estamos grabando con Vieja Máquina. Son dos locos que conozco hace muchísimos años. Son amigos y gente con una historia de vida muy rica. La Tana es Tana de verdad, que vino de Italia hace 10 años y nos conocimos chamullando en la calle con Pancho y todo, y ellos se terminaron casando y hoy tienen un estudio de grabación. Originalmente son artesanos. Los chicos tienen un estudio que la verdad es, queremos darle una mano para que dar a conocer, para que puedan laburar, ¿viste? Porque hicieron una apuesta muy grande a la movida y tienen precios accesibles. Y qué interesante. Y son copados los locos, ¿viste? Ir a la casa, tienen dos perritos que se llaman Nagasaki y Hiroshima, por ejemplo. Así que imagínense. Imagínense, y lo vamos a tener el lunes que viene acá, que va a ser interesante. Y van a traer algún material que fue grabado ahí. Y yo estoy grabando mi disco solista también. Opa. Ahí. Así que, pero eso es para más adelante. ¿Desnudo? No, grabo vestido. Las presentaciones en vivo van a ser desnudas. ¿De Kruner? Exactamente. Discos, ¿eh? Sí. Viene ahí con algunas milongas de botiquín. Ay, bueno. Qué fete lo que decís. Eso es otra cosa que tiene el mundillo. Le digo brevísimo por ponerle un nombre, pero es el grupete con el que ustedes andan. Sacan siempre palabritas que se van imponiendo. ¿Quiénes también? ¿Salen de todos? No, ese es más Germen. ¿Sigue siendo Germen? Sí, pero por ejemplo hay una polema que la acuñó un amigo nuestro, Horacio Bassi, bajista de ACB. Uh-huh. Y de otras cosas. Y un día la tiró en una sala, pero quedó medio flotando. Pero otro día, no sé cuándo la tirábamos, si por internet, yo qué sé, y ya la hicimos propia y de repente, bueno, esa se disparó para otro lado. Sí. Gente que ni sabés ni conocemos diciendo polema, ¿viste? Qué bárbaro. No sé si qué bárbaro. La idiotez humana va deformando la lengua. Porque Fete, le di una vuelta que uno sacó una teoría de Capusotto y no sé qué mierda, pero sí, en realidad no me acuerdo bien cuando salió Fete, pero un poco viene ahí, pues, tiraba está el sketch ese del marciano, uh-huh. El abducido, digamos. No, fue Fete. Claro, y el personaje del entrevistador, que hacía Casero, Palmiro Caballasca, le hace toda la confesión con la mujer y Gordo así, con los dos deditos sobre la boca, dice, Fete. ¿Y su pieza? Este momento. ¿Se puede hablar al aire eso? Salió por una determinada situación acerca de una foto que se vio de un infante. Sí. Acá estoy, su pieza. Acá estoy, su pieza. El infante. Y ahí salió. Bueno. Esa fue, tenía determinadas características el infante. De Metaluria. Que se las podrán imaginar, dejémoslo. Sí, vino por el lado de los muchachos de Metaluria. Estuviste haciendo de presentador en la presentación del disco de Metaluria. Sí, no sé, querían un acto humorístico y salí yo a decir cualquier pelotudez, pero sí. Y sí. Lo estás escuchando, vi que el otro día posteaste. Es que el disco está buenísimo. Está muy bueno. Está espectacular. Fuerzas en la Noche, el disco de Metaluria es un discazo. Me encantan un montón de temas, pero tienen uno que venían tocando en vivo, pero no lo tenían grabado en ningún formato, entre varios temas que no tenían grabados. Uno que se llama exactamente Heavy Metal y es un himno. Ya está. Todavía no ha llegado. Es un himno. No ha llegado a la mesa donde resiste ese disco, así que muchachos de Metaluria, si alguien los conoce y está escuchando. Los conocemos a todos y los vamos a ir a buscar. Por favor, ¿estás bien, cicuta? La puta madre que lo parió. Me quedé mal porque no pude ir a bailar una frase, me cagaron una puteada. Pero si estás tosiendo, escuchame una cosa. Me invitás a la radio. Me tildás de pelotudo, no puedo hablar, toso y me cagás a pedo, yo me voy. Estás tratando con personas sensibles, Diego. Vos también sos jodido. Vos sensible tendrás los pezones. Mira, no me rompas las pelotas, te lo pido por favor. Porque me estoy poniendo cachondo y esto ya se va a desmadrar. Ojo, porque estás jugando con fuego. Mirá que voy acá a Belezar Fidel del Río y se pudre todo. Sí, sí, por supuesto, ahí, justamente ahí. Sí, estuve ahí. ¿Estuviste ahí? Sí, sí. Sábado 24 de septiembre vamos a meter un chivito acá que hoy me lo crucé a Pablo y me dijo, agitame la fecha. El Metrafest, que toca Metrallero, Sin Espuma, Vulcanor y Los Veloces. Velocidad 22, nuestros ebrios favoritos, como dice el señor Cicuta, 22 horas, entrada 50p. En Melonio, Montevideo 175, Capital Federal. ¿Es la presentación del disco de Metrallero? Claro, es la presentación del disco, sí. Estuvieron el lunes pasado acá haciendo alarde de sus dedos verdes para el cultivo de flores hermosas. Y también está el Casafés. Ah. Tenemos el Casafés. Es ahora el sábado este, ¿no? Sí, creo que es. Ahora vamos a buscar bien la información y la vamos a dar bien. Estoy hecho bosta. Sos una mierda, Cicuta. No lo dejaste atorado. ¿A vos te parece? ¿Con qué lo atoraste? Es que tengo una deformidad. Sos un glande. Esa es otra. Sos un glande. El sable corvo. Y bueno, y después vamos a tener, ahora que estoy viendo acá, que Rústica también va a estar presentando. Creo que está en estos días, está en el programa del amigo Carcas. Después va a estar también en Vientos de Poder. El jueves acá en Viento de Poder por FM Che Barraca van a estar los chicos de Rústica, que fuimos a verlos, ya lo dijimos. Ya lo contamos. Y sí, la sí. Verdad que suenan de puta madre. De puta madre. Muy bien, muy bien. Riffes a la New Way of British Heavy Metal para levantar los cuernos, así que sí. Todo nuestro apoyo a ese baluarte de Lander, que es el señor Julio Pérez y todos sus amigos. Sí, Julio, el dólar Pérez. ¿Querés te pegue una patada en el pecho? Bueno, ya si cortamos el aire es porque nos estamos llevando acá al viejito. No, lo más lindo que cuando fuera el aire me dijo, che, nos pusimos serios, dijiste vos, salieron, volvieron y me traes esta piltrafa. Te lo cambié. Vino Cacho Castaña. Te traje. Pará. Veníamos hablando porque estuvo Cachito Castaña en el programa de Susana Jiménez, que nosotros hablamos de todo. Como se darán cuenta, tenemos un abanico de posibilidades increíbles. Te pones los ruleros y empezás a hablar de todo. Claro, porque yo tengo que pensar en la señora que está del barrio escuchando en este momento. Claro. Que está tratando de cazar algún fulbo de todos los que tiramos. Y estaba Cacho Castaña con Susana. ¿Cómo estaba? Chamear. No, no, una palabra que dijimos. No me acuerdo. Ah, porque le dice en un momento, Susana lo hacía hablar, pobre tipo, quería que cante y no podía más. Claro, le dice, no, pero pará, tengo EPOC. Poca vida tiene. ¿Eh? Pobrecito. Es que las imágenes cuando se casó, que lo mostraban. Cacho está, no sé qué periodista en la tele diciendo, Cacho está impecable. Y yo lo veía con el tubito de la lápida, viste, pará, boludo. A mí me gustó verlo entrar al otro Cacho, a Fontana, que entró durísimo. Sí. No aprendió nada. No aprendió, ¿no? Sí, sí. Con Cacho me tocó una que laburaba en una empresa de seguros que asegura taxis, una media azul y amarilla. Exclusivo. Y cerraban en un carrito de la costanera la cena de fin de año, ¿viste? Una de esas vergonias que hacen las empresas para quedar bien, ¿no? Comimos, pedorro, yo qué sé, bueno. La cuestión es que nos estábamos yendo de la costanera. Yo había presentado el evento Cacho. Sí, estuvo ahí, hizo como Cacho Fontana. Cacho Fontana, estaba impecable. Lo vi entrar 15 veces al baño. Y después lo veo parado en la puerta del local esperando la salida de los autos. Viste, todos en los carritos de la costanera, muchos tienen estacionamiento propio. Claro. Y como eran todos tacheros, y sé que una cooperativa, yo qué sé, salían los tipos con los autos y lo veo. A Cacho mirando para todos lados, como un androide, así. Y le faltaba hacer... O como Jaime, el de Maxwell Smart, que sacaba la tira por la boca, él le sacaba espuma, ¿viste? Cuestión que le digo, yo ya estaba medio Nelson Piquet, y le digo, Cacho, maestro... Estaba de regalo el chabón, ¿no? Entonces digo, Cacho, maestro, ¿qué te pasa? Sacame de acá, pibe. ¡No! ¡Qué gloria! Le conseguí que uno de esos viejos. No, le dije, sí, le dije, maestro, Cacho está a pata. ¡Está Cacho acá! Y viste, el viejo tachero, tanguero además. ¡Cacho, querido, subí, por favor! Vaya a saber dónde terminaron esos muchachos. No quiero saber. Todavía están de gira. Es más, el mismo tachero dice que lo dejó en la puerta del casamiento. Del casamiento, de Cacho. Sí, sí, sí. Pero bueno, así que el amigo Cacho Castaña ha emprendido nuevamente esta gloriosa batalla con el sexo opuesto y se ha casado por séptima vez. Séptima vez. Tuvo un casamiento ¿no? Un band, sí. Contaban con González, ahí. No sé con quién. No te estaba podría comiendo decir. Membrillo. Bájate, joder. Pero sí, tuvo un casamiento en banda. Big Polino. Big Polino apareció. Che, y a vos, Cicuta, ¿cómo te llevas con la gente? Porque digamos que venimos hablando de películas independientes, autogestivas, ¿no? Pero el señor ha incursionado en películas de otro calibre, más comerciales, te sí. Hemos visto con chicas muy lindas. Y bueno, no puedo hablar de eso. ¿No puedes hablar de eso? No, ¿o no puedes hablar en este momento? En este momento, mejor no quiero. Fuera del aire, off the record, te cuento todo. No, re bien, o sea, no, genial, qué sé yo, no sé. ¿A vos te pagan, loco, por lo que haces? Sí. No deberían, pero sí. No, lo que te paguen es poco, Cicuta. Y a vos también, Divano. Lo que te paguen yo lo sé. Sea, es poco. No, igual, o sea, así, bueno, por ejemplo, en Diablo estuvimos con Divonius, qué sé yo. Nicanor Loretti. Sí, sí. De Nicanor Loretti, igual, yo también de Nicanor, que en un capítulo también está Divano, y hicimos esa. Va, hizo él. Dos por una mentira, la serie, que ahí estuvo con Ayos. También la estuvo. Que estuvo en Ica TV. Esa era la pregunta que me quedó antes. ¿Qué pasó que no se pasó los Super Bonaerenses en Ica TV? Porque en un momento se estuvo por pasar. No, era Sadomaster 2 que se iba a pasar. No los Super Bonaerenses. Ah, no era con Sadomaster 2. Sadomaster Locura General, sí. Sadomaster Locura General. Ah, no, pero esa hasta yo te digo que no la pasas. No, sí. Sí, yo sabía que era medio fruto. Nos sorprendimos con que la iban a pasar. Porque bueno, era medio... Se equivocaron. Era fete. Me hubiera gustado estar debe haber una, me imagino, una comisión veedora que debe mirar las películas antes. Pero es que ya estaba todo dado como para que la... Es más... La programaron. La programaron, hay fotos, tenemos fotos todo con la programación, todo. Y no... Después dijeron, como que habían tenido problemas técnicos con el DVD o el archivo que les habían pasado. Nos relamíamos, vos imaginate, nosotros una. Nos relamíamos, nos juntábamos a charlar y nos, ¿no? Y nos cagamos de la risa diciendo, imagínate esto en Inca TV. Claro. La década perdida. Porque no la vieron. Tal cual, no, evidentemente entonces la vieron. Entonces hubo algún traidor en la fila. No, no, alguno dijo, che, chequenla. Son piezas. Vamos por un tema. Yo pensé que los supermodales, mira, tuve alguna que es tanto material... Uno se confunde, aparte de... No, sí, después sí. Lo criticás a Cicuta. Pero yo soy el dueño del programa, claro, boludo. Claro. No puedo decir pelotudo a mí, ¿eh? Yo no te puedo decir pelotudo a vos, digamos. Vos podés decir eso y muchas cosas más. Ay, gracias. ¿Eh? Qué bárbaro. Nada, yo te hago una propuesta al aire. No, nada que ver con la nota. Viste que estamos proyectando hacer la revista donde resiste, de acá. Ah, sí, sí. Estamos viendo. Vamos a querer, si vos te parece, si estamos dentro de los cánones permitidos, tener alguna vez, recopilar alguna de las crónicas. Pero sí, a fuego. Tan festejadas, porque yo una vuelta lo amenacé al chabón, lo voy a contar. Yo lo amenacé porque habíamos estado y él había estado y yo no dormí, porque sabía que este tampoco duerme, llega y se pone a escribir, y estaba esperando la crónica, y estuve todo el día como un pelotudo mirando... Y le escribí y le dije, te voy a romper una costilla cuando te vea. Y... Una vez, pero eso lo que pasó ese día fue que... Ese día que ustedes tocaron... ¿Te acordás? ¿Te acordás? Me puse nervioso. No, pero no es que no lo... No, no fue que no lo escribí porque no quise. Yo siempre escribo cuando llego a casa porque si no después al otro día no escribo nada porque me pongo el calzo la llovineta y no, o sea, nada. Entonces escribo en ese momento porque si no lo hago. Pero lo que pasó ese día que habían tocado ustedes es que yo me iba a filmar, o sea, me fui por verlos a ustedes, que mal hice, digamos. Me fui a filmar sin dormir, en domingo en un... ¡Oh! Ah, bueno. Oh. ¡Llamame un reloj! Oh. ¡Esto es arte, señor, es arte! No, yo para poder necesito dormir. Bueno, ese día, no, lo que te digo es que llegué a casa... Me tomé un café, que eso, y fui a filmar. Entonces no pude escribir porque no tenía tiempo. ¿Qué fuiste a filmar ese día? Ese fue El Llanto de las Ninfas, una peli de Edu Acevedo, que muy grosa. ¿Para buscarlo y ver la cara que tenías? No, todavía no está terminada. Ah, o sea, está terminada, pero falta edición. En una de esas llega al bar también por ahí. Muy buena peli, una historia muy, muy copada. Y bueno, me fui a filmar directo y no hacía tiempo de escribir. Y cuando volví, yo ya tenía la idea de escribir, y volví, me encontré con el mensaje, me cagaba de risa. Bueno, me hiciste amenaza de Don Corleone, aparte. Te va a aparecer la cabeza de un caballo muerto en tu cama. Ah, es muy buena, alguna cosa es. Sí. ¿Qué vas a decir? Bueno, uno tiene las herramientas que puede. Está bueno enterarse ahora que se quedó despierto esperando. Sí, sí, y después, sí. Y se puso tenso y dijo, este pelotudo lo voy a romper. Claro, doy fe de la amenaza. Me hiciste esperar al pedo. Aparte ponía tu perfil a ver si... Se actualizaba o no. Claro, qué mierda. ¿No le gustó? Estaba mal, decía, ¿no le gustó? No, a veces pasa eso que no... O sea, no se puede. La otra vez cuando fuimos a tocar a Rosario, bueno, que justo era la presentación del disco de Sin Espuma. También, por el viernes había visto a Rústica y también quería escribir, pero dos horitas tenía que dormir porque después salíamos para Rosario. Cuando volví de Rosario, después filmábamos Malvinator y también dos horitas. Dije, bueno, el lunes escribo traca, pero eso ya son cosas que digo, lo voy a hacer porque quiero hacerlo. Otra fecha más, no comunes, sino fines de semana comunes. Mm. Llego a casa y digo, escribo ahora porque mañana, o sea, entre claro. Que levanto el cerebro a algún lugar, no, o sea, en ese momento tenés todo. Vamos. Estimado, ¿podemos hablar de Velocidad 22? Lo que vos quieras. No me digas así. Con esa cara de. A tu riesgo. De Guy Williams. De Guy Williams. Esa cara de Claudio García Saturn. De Don Satur. De Don Satur. Don Satur. Demasiado Don Satur, dice. Venga, acá está. Che, no, porque también por una crónica de Cicuta que. Yo lo puteo, digo, no, realmente lo admiro, te admiro a vos también. No sé por qué. Sí, sabes, porque no te hagas el humilde. Dale, seguí, dale. El chabón escribió sobre esto de la reunión que iba a haber por el segundo disco de Velocidad 22. Polema. Sí. ¿Llegó algo en concreto de eso? Sí, sí, está todo así. Está planeado. Creeríamos que lo vamos a hacer para fin de año. Estamos averiguando estudios, estamos terminando temas. Todavía falta terminar varios temas. Estamos en eso. Queremos sacarlo. Estamos ya es necesario. Es necesario y estamos ansiosos nosotros de querer sacarlo. Sí. Estamos como locos. Ya fueron el otro día 3 años de metalcolización. Que ya fue un. Ya tres años, boludo, 2013. Y además, metalcolización hasta que lo sacamos pasaron una bocha de años. O sea, es momento. No, vi que también en un alarde de producción usaron una. Sí, sí. Una claqueta para escribir. Sí, sí, una pizzería amiga económica. Sí, ¿no? Amiga de todos nosotros. Ahora. Exactamente. Sí, sí. Justo ese día no estuve yo porque somos. O sea, primero yo soy, no sé, soy un fenómeno de la tecnología mundial, que tengo un celular marca Acme y bueno, si en vez de WhatsApp tenés WTF. No sé, lo que sea. Bueno. Y mi casa además es como una especie de cono del silencio de las ondas radiofónicas. No hay señales de un choque. De nada, ¿viste? Y habíamos quedado el viernes a la tarde, che, vénganse a casa. El domingo pasó del mediodía. Nada. Conociéndome esta gente, me mandaron mensajes como para confirmar, pero bueno. No, pero al margen de eso venías con esa una gripe. Venía muy engripado, muy con algún achaque más que no viene el caso, pero cuestión que no podía responder los mensajes porque no había apagado el celular también. Es cosa que nos pasan a todos. Y bueno, los muchachos cancelaron la venida a mi casa. Lo peor es que estaba como una magdalena cocinándoles algo, una carne. No me diga. Es tremendo. ¿Viste? Iván me gustó el detalle de Luciano, fue el que. Preguntó a qué hora era la. ¿Eh? Sí. Es uno de los seres más puntuales que conozco. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tiene esa característica? Lo que pasa es que él, en lo que yo puse, no es que es impuntual, no sabe, o sea, no sabe a qué hora hay que encontrarse, entonces no es impuntual. Claro. Pero aparte lo puse porque la otra vez también, la que estábamos yendo, ¿dónde era? Morón. Y era supuestamente la juntada a las 9. Y, sí, ese día y hubo era, algo extraño, porque yo vi. Divano hizo una convocatoria, creo que para Avenida de Mayo. Habías hecho. No, Juan Justo y Corrientes. Y después salió Juan Justo. Primero hubo uno, puso, nos encontraban en Avenida de Mayo, la del 86, la parada del 8, no sé qué. Alguien puso y después salió. No está Juan Justo y Corrientes. No, estás mezclando dos cosas distintas. ¿Estás mezclando fechas? Sí. Me parece que sí. Había puesto lo del 86 para ir a ver a estos sátrapas a Keaton. Soy un pelotudo yo. González Satán. Es contagioso. Esto es como. Pero después la dejamos, la bajamos porque, bueno. Surgió que nos llevaban en otros vehículos y bueno. Mira. No, y como no había tantas respuestas, entrábamos todos en los vehículos. Claro. Y espectacular. Alcoyana. Ese día ahí para Morón también, eran a las 9 supuestamente era la juntada, y a las 10:15, nos estábamos esperando ya a Lucho. Che, ¿a qué hora nos juntamos? No, hijo de puta. Entonces, bueno, le llamaban bien Lanús, ¿no? ¿Dónde viene? No, bueno, pero no, vamos a decir que siempre todos, algunos se mandan. Sí, obviamente. Somos todos pomelo. Obviamente estamos tirando el chiste, digamos, no estamos acusando a nadie de nada. No, más bien esto. Igual lo importante es que cuando están todos juntos, los veloces y se suben, suenan de la gran puta y agitan como tienen que agitar, así que no importa. ¿Cuándo estamos en condiciones? Hablo por mí mismo. Igual generalmente no están de condiciones ni arriba ni abajo. Así que. Pero hay días y días. Días, buenos y malos. Che, ¿y con bolsa? ¿Fueron a Rosario o están por ir? Fuimos a Rosario. Ahora estoy muy actualizado. ¿Qué fue? ¿Hace 2 semanas? Ya ni me acuerdo. Hace 2 semanas. Y no, muy bueno. La verdad que estuvo muy, muy copado. No pudieron venir Juanpa y Pini por cuestiones de familia, qué sé yo, y nos hicieron la gamba, bueno, Julio, de Rústica, y el ex batero de la Fede Clay, Facu. Uh-huh. Así que, no, la verdad que una gloria. Fue muy copado. Allá, ya habíamos estado con... Claro, yo había estado cuando fue Velocidad. Y de 10, la verdad que una fecha genial. Incluso era re temprano la fecha porque es una sala de ensayo y había a las 11 había que terminar de tocar. Y estaba hasta las manos de gente ya desde de entrada, o sea, de la primera banda. Y muy bueno, y ahí después nos quedamos escabeando un poco, pues, tanto no nos pudimos quedar porque había que volver porque filmábamos. Pero estuvo, la verdad que estuvo muy bueno, muy bueno. Espectacular. Sí. ¿Próxima fecha de bolsa, hay algo ya? Y ahora, la próxima es 23 del 9, ahí cerca del Club de Comunicaciones. Eso fíjense en el Facebook, el que quiera, porque no, o sea, hay que dar la dirección por privado. Y después, la otra que ya va a estar muy buena es la presentación del segundo de Herpes, del segundo disco de Herpes, en el Club B, el 14 de octubre. Bien ahí. Que es el segundo disco de Herpes, aparte. Que suena como la gran puta. Una también. Bestialidad. Si escucharon los adelantos. Escuché Nabucodonosor y el otro. Monstruo de Buenos Aires. Eso. Monstruo de Buenos Aires, son increíbles. Aparte, en vivo lo replican. No, es increíble. La verdad que es tremendo. Así que eso va a estar muy bueno. Y después otra más es el 22 de octubre, que está buena porque ahí tocamos con Marcelo Pocavida y un chabón, un australiano que se llama Simon Chainso, que ha tocado en grandes bandas australianas, así de medio de garage y punk, o sea, en el salón, vieja escuela. No, eso es en Melonio. Eso va a ser en Melonio. Está laburando Melonio, ¿viste? Y pinta, el chabón toca muy bien, la banda es genial. Y que noto un dejo de... No, es como vos, yo ya te dije que te respeto y te admiro. No, porque hay un tema con Melonio. Es un tema con el nuestro. Sí, bueno, yo le dije Melonio y habré interpretado cualquier cosa, porque tiene la mente podrida. Como toda mujer, pero esta es más podrida que todas las otras. Y se rió, no importa. No, vos también tenés la mente podrida. Yo no dije nada, no pensé nada. Que eso es lo que me preocupa, que no digas nada. Sí, bueno, yo creo que vamos con dos temitas. Vamos, que uno de bolsa y uno de velocidad, y volvemos al piso. Porque no aguanto más el calor que emanan estos cuerpos. Armado con botellas, botellas de alcohol. Seguimos acá, último bloque de Ander Resiste Radio. No puedo dejar de agradecerle a estos enormes personajes que han estado hoy acompañándonos. El tiempo se hizo muy corto, porque así pasa cuando uno la pasa bien y tiene gente linda y bella e inteligente como estos dos muchachos que están acá. Lo que sonó recién fue la Brigada Beoda de Velocidad 22. Y el tema 4 del disquito que le diste. Creo que era Travestis y Cocaína. Ay, boludo, pero qué combinación perfecta. Te encantó. Me hace recordar mucho mi pasado. Te encantó. Ya algún día haremos un programa especial sobre travestis y cocaína en el que estará invitado Cicuta y yo voy a ver. Ese título igual lo puso Raymond, mi hermano, el bajista, y la canción no habla de eso, pero ni a palo. Me acabas de romper el corazón. Igual, habla con Ray. Para travestis y cocaína habla con... Así que, nada, muchachos, ¿quieren decir algo que quede en el tintero? Una cosita, me acordé recién que estábamos hablando del Buenos Aires Rojo Sangre, el Festival de Cine. Sí. Se ve que están buscando sponsoreo, todos están buscando esto que se llama crowdfunding. Ah, y sí, tienen sí. Lo que pasó es que también recibieron el hachazo de... un poco de MM. De la cuestión, sí. Sí. De la cuestión de la plata, subsidios que por ahí tenían. Imagino para que poder no, hacerlo, claro. Y este año no la tienen, o sea, lo que dicen, bueno... Lo van a hacer igual, pero para que sea más... Hay, un la página, sí, hay, un ¿hay una página Buenos Aires Rojo Sangre? Sí, hay un Facebook. En Ideame. Ideame, por donde se hizo también, se está haciendo lo del cazador. Claro. Pero en el Facebook del Rojo Sangre van a... Se puede ver el bueno, disco. A todos los amigos que están escuchando, a los que les gusta ver las películas de los chicos, sepan que es una forma novedosa de hacer las cosas hoy, que se va haciendo cada vez más común. Porque al haber recortes en los presupuestos de cultura, sobre todo, que es por donde primero cortan, pasa esto. Así que para apoyar estas movidas, también están haciendo los muchachos de Caravaca una movida con el disco, así también con crowdfunding. Así que se meten a la página de Buenos Aires Rojo Sangre del Facebook y va a haber una cuenta seguramente donde pueden hacer cualquier tipo de aporte monetario, tanto de lo que se pueda, arrima un manguito, porque imagínense. Y si el que no pueda, si no, mi opinión es que lo comente. Cuando esté el festival, que se va a hacer seguramente entre el 27 de octubre y el 9 de noviembre, que más o menos siempre la fecha con donde lo hacen, vayamos, loco. Sí, hay que reventarlo. Hay que reventarlo. Ha sido ese aporte, este último aporte, impresionante. Ahí me lo ganaste. Una vez más ganaste. Aparte, el tipo jugó callado, ¿viste? Porque y esperaba último momento para tirar. Hablaste, y él estaba ahí, sabía que tenía el ancho de espada. Dijo, te cago en la nota, sí. Es que soy una bosta. No lo sabían eso. Che, no, aparte ustedes dos tienen mucha química. ¿Tienen la misma química siempre? Actualmente seguro, no te lo voy a negar. En la cama estamos buscándola todavía. Eso te iba a preguntar, en la intimidad. ¿Duermen juntos y se llevan así? Che, y otro avisito ahora para el 8 y 9 de octubre. Se viene una linda fecha para el Under. En la Campe, se viene la Campe. En Lanús. Sí. Ahí vamos a estar. Presentes. El Acampe Heavy Metal, nadie sobre nadie, ¿no? Es así, exactamente. Va a haber varias bandas. Nosotros estamos también en esa grilla. Estamos viéndolo. A último momento vamos a ver qué pasa. Depende de la evolución del flaco, pero sería un golazo. Sé que ustedes están el domingo 9. Correcto. Así que. Bueno, pero igual, estaremos ahí presentes. Sí. Igual después se va a hacer un programa donde vamos a desarrollar bien todo, pero es una linda movida que se está armando. El under metalero. El under resiste y acampa. Y acampa, exactamente. ¿Vale? Sí. Así que. Vamos a estar todos con la carpa dispuesta. Sí. Sí, la carpa. La carpita. No, loco, carpa. Muchas gracias. Muchas gracias de corazón. Gracias, chicos, por haber estado. Gracias por habernos invitado. Sí. Gracias por el lugar. La pasamos mal, pero bueno, qué sé yo. No, pero la idea es que la pases mal, porque alguien te tiene que ajusticiar, hermano. No podés tener esa vida perfecta que tenés y llevarla impunemente por ahí. Sos privilegiado en todos los... Yo te miro, tenés una cabellera espléndida. Tenés unos ojos que fulminan. Que ven todo. Tenés esa deformidad entre las piernas. Una altura que es casi digna de la diosa Atenea. Una cuenta en el banco que es increíble. Dice. Bueno, tenía que venir acá para sufrir, es verdad. Bueno, y el pobre Divano ha recibido ese cuerpo esmirrado. De paquidermo. Bueno, Cheno, gracias, en serio. Gracias a nuestros amigos, al compañero y la compañera que lo acompaña. Gracias a la gente del Frente Popular Darío Santillán. Como siempre decimos, naturalmente estamos acá haciendo el programa Donde Resiste, preservando la memoria de los luchadores. Y nada, loco, no se negocia. Se puede negociar lo que quieran, pero la libertad nunca, jamás, no tiene precio. Así que por siempre libres y resistiendo, muchas gracias. A ustedes, che. Amigos. nadie.